solo sé que me enamoró. Esa mirada pudo más y me ha robado el corazón. Te vi y tú me enamoraste. Te vi y como me gustaste. Te doy entero mi amor, te entrego todo el corazón. Te vi y como me gustaste. Te vi y tú me enamoraste. Te doy entero mi amor, te entrego todo mi corazón. Otra vez, la banda de Lechuga, Lechuga, Lechuga, para vos, para vos. Me he enamorado y no sé cómo decirle que la amo tanto. Carita de ángel que entregó todo mi amor, mi alma, mi vida, hasta el corazón. No sé ni cómo sucedió, solo sé que me enamoró. Esa mirada pudo más y me ha robado el corazón.